Sección 6 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El gabinete del procurador del rey. Preciso será que sigamos los pasos de la señora Danglars en su temprana excursión, dejando al banquero que, precipitadamente, se vaya a casa. Es preciso recordar que serían las 12:30 cuando la señora Danglars pidió sus caballos y salió en carruaje. Dirigióse hacia el barrio de Saint-Germain, tomó por la calle Mazarin e hizo parar junto al Puente Nuevo. Bajó y atravesó el puente. Iba vestida con suma sencillez, como conviene a una mujer de gusto que sale por la mañana, y al llegar a la calle de Guénégaud, subió al fiacre, diciendo al cochero que se dirigiese a la calle de Harley. Apenas estuvo dentro del fiacre, sacó de su bolsillo un velo negro muy espeso, que sujetó a su gorro de paja. Se lo puso después y vio con placer, al mirarse en un espejillo de faltriquera, que no se distinguían absolutamente sus facciones. El fiacre entró en el patio de la audiencia por la plaza Dauphine, y pagando, al abrir la portezuela, la señora Danglars, lanzándose hacia la escalera que subió ligeramente, llegó sin tardanza a la sala de los pasos perdidos. No hicieron alto en aquella mujer los empleados y porteros, porque es la hora en que hay más negocios y ocupaciones en el palacio, y aprovechándose de esta coincidencia, la señora Danglars atravesó la sala de los pasos perdidos sin ser notada, más que de otras 10 o 12 mujeres que esperaban a su abogado. Apenas llegó a la antesala del gabinete del señor de Villefort, no tuvo necesidad la señora Danglars de pronunciar su nombre, porque al momento que la vieron llegar, un ujier se levantó, dirigiéndose a ella. Le preguntó si era la persona que esperaba el señor procurador del rey, y vista su respuesta afirmativa, la condujo por un corredor reservado al gabinete del señor de Villefort. El magistrado escribía sentado en un sillón, vuelto de espaldas a la puerta, y aunque oyó muy bien abrir la puerta, oyó también al ujier pronunciar estas palabras: «Entrad, señora», y oyó volverse a cerrar la puerta. No hizo un solo movimiento, pero apenas sintió perderse los pasos del ujier que se alejaba, se volvió vivamente, corrió los cerrojos y las cortinillas y visitó cada rincón del gabinete. Así que se cercioró de que no podía ser visto ni oído, quedó al parecer tranquilo y dijo: «Gracias, señora, gracias por vuestra exactitud». Y la ofreció un sillón que la señora Danglars aceptó, porque se sentía tan turbada que temía caerse. «Señora, ¿cuánto tiempo hace?», dijo el procurador del rey sentándose también en un sillón, «que no alcanzo la dicha de hablaros a solas. Y hoy, que llego a alcanzarla, solo será con el dolor de volvernos a encontrar para tratar de un asunto muy penoso». «Y a pesar de que esta conversación dará sin duda más pena a mi corazón que al vuestro, estáis viendo, caballero, la puntualidad con que he acudido a vuestra cita». Villefort se sonrió amargamente. «Es pues verdad, señora», dijo respondiendo más bien a su propio pensamiento que a las palabras de la señora Danglars. «Es pues verdad que todas nuestras acciones dejan sus huellas. Que mira el alma cuando se vuelve a mirar hacia lo pasado, presentándose unas sombrías y tristes, otras brillantes y felices. Y como reptil que deja un surco al arrastrarse sobre la arena, los deja también nuestros pasos en el sendero de la vida. ¡Ah! ¿Para cuántos este surco lleva un torrente de lágrimas?». «Caballero», dijo la señora Danglars, «vos comprendéis mi emoción, ¿no es verdad? Pues bien, os suplico que abreviéis. Cuando contemplo este gabinete por donde han pasado tantos culpables temblorosos y avergonzados, este sillón donde yo me siento a mi vez temblorosa y turbada, ¡oh! Necesito de toda mi razón para no ver en mí una mujer muy culpable y en vos un juez amenazador». Villefort meneó la cabeza y lanzó un suspiro. «Y yo», repuso, «yo digo que mi asiento no es el sillón del juez, sino el banquillo del acusado». «¿Vos?», dijo la señora Danglars asombrada. «Sí, yo». «Me parece que vuestro puritanismo exagera la situación, caballero», dijo la señora Danglars, cuyos hermosos ojos se iluminaron con fugitivo resplandor. Esos surcos que mentabais hace un instante han sido trazados por todas las juventudes ardientes. Y si en el fondo de las pasiones, más allá del placer, hay siempre un poco de remordimiento, por esto el Evangelio, ese refugio eterno de los desgraciados, nos ha dado por sostén, a nosotras, pobres mujeres, la admirable parábola de la joven pecadora y de la mujer adúltera. Cuando tiendo mis espantados ojos a esos pasados delirios de mi ardiente juventud, creo que si hay justicia en el cielo, Dios perdonará los devaneos que bastante ha expiado mi corazón con negros pesares. Pero vos, vosotros los hombres, ¿qué tenéis que temer en todo esto? ¿Qué tenéis que temer, repito, puesto que la sociedad os disculpa y el escándalo os ennoblece? Señora, repuso Villefort, vos me conocéis. Sabéis que yo no soy un hipócrita, o a lo menos que cuando lo soy no es sin razón. Si mi frente es severa, es porque muchas desgracias la han obscurecido. Si mi corazón se ha petrificado, es a fin de poder cubrir los choques que ha recibido. No era yo así en mi juventud. No era yo así aquella noche de bodas en que todos estábamos sentados alrededor de una mesa en la calle del Cours, en Marsella. Pero sabéis que todo ha cambiado en mí y a mi alrededor. Mi vida se ha pasado en correr tras cosas difíciles y en chocar con las dificultades de los que, voluntaria o involuntariamente, por su libre albedrío o por la casualidad, se encontraban colocados en medio de la senda que yo seguía para colocar esas mismas cosas ante mis ojos como un irresistible imán. Es raro que lo que uno desea ardientemente no sea defendido con tesón por aquellos de quienes se quiere obtener o por aquellos a quienes se trata de arrebatar. Así pues, la mayor parte de las malas acciones de los hombres les salen al encuentro disfrazadas bajo la forma que requiere el caso. Una vez cometida la mala acción, en un momento de exaltación, de temor o delirio, se conoce que se hubiera podido pasar por su lado evitándola. ¿Con qué sencillez y facilidad conocéis entonces que pudierais haber obrado para alcanzar vuestro deseo? Inútil descubrimiento. Os preguntáis después, desesperado, ¿cómo no he hecho esto en lugar de hacer aquello? Vosotras, al contrario, rara vez os veis atormentadas por los remordimientos, porque rara vez sois las que os decidís, porque vuestras desgracias son las más de las veces falsamente imputadas, porque, en fin, vuestras faltas son casi siempre el resultado del crimen de otros. Pero a lo menos, caballero, convenid en que, si yo he cometido una falta, y esta falta ha sido personal, ayer recibí un severo castigo. «Pobre mujer», dijo Villefort estrechándola una mano, «demasiado severo para vuestras fuerzas, porque dos veces estuvisteis a punto de sucumbir, y sin embargo...» «¿Qué? Debo deciros, armaos de todo vuestro valor, señora, porque aún no lo sabéis todo». «¡Dios mío!», exclamó la señora Danglars asustada. «¿Qué más hay?». Vos solo dirigís vuestras miradas al pasado que es negro y triste. Pero cerraríais vuestros ojos con terror si mirando al porvenir lo hallaseis como yo, más negro y horrible aún, espantoso, sangriento quizá. La baronesa, que conocía la tranquilidad de Villefort, se asombró tanto de su exaltación que abrió la boca para gritar. Pero el grito expiró en su garganta. ¿Y cómo ha resucitado ese pasado terrible? Como un fantasma ha salido, exclamó Villefort, del fondo de la tumba y del fondo de nuestros corazones donde dormía, para llenar de vergüenza nuestras mejillas, para hundir en el deshonor nuestras frentes. ¡Ah!, dijo Herminia, la casualidad sin duda. La casualidad, repuso Villefort. No, señora. No existe la casualidad. ¿Acaso no ha conducido todo esto la mano fatal de la casualidad? ¿No ha sido una casualidad que el conde de Montecristo haya comprado aquella casa? ¿No hizo cavar la tierra en aquel mismo sitio por casualidad? ¿No ha sido casualidad también que aquel desgraciado niño fuese enterrado debajo de los árboles? Pobre víctima inocente en cuyos labios fríos por la muerte no pude estampar un beso de madre. ¡Pobre criatura, cuyo recuerdo tantas lágrimas me ha costado! ¡Ah! Todo mi corazón palpitó cuando oí hablar al conde de aquella infeliz criatura cuyos despojos encontró debajo de las flores. —No —respondió Villefort con voz sorda—. Y este es el secreto terrible que tenía que deciros, señora. No. No se han encontrado tales despojos debajo de las flores. No ha habido tal niño desenterrado. No, no se le debe llorar, no. No se debe gemir. Se debe temblar. —¿Qué queréis decir? —exclamó la señora Danglars estremeciéndose. —Oíd, señora, y temblad. El conde de Montecristo, al cavar al pie de aquellos árboles, no ha podido encontrar ni esqueleto de niño ni cofre. Porque debajo de aquellos árboles, señora, debajo de aquellos árboles no había una cosa ni otra. —¿Que no había una cosa ni otra? —repitió la señora Danglars, fijando en el procurador del rey sus ojos, cuyas pupilas, dilatándose espantosamente, indicaban un sumo terror. —¿No había ni una cosa ni otra? Repitió con el desesperado acento de una persona que procura fijar con el sonido de sus palabras y de su voz sus ideas prontas a escapar de su cabeza. —Nada. No había nada —dijo Villefort, dejando caer su frente sobre sus manos—. —No. 100 veces no. No había nada. —¿Pero no fue allí donde depositasteis el pobre niño, caballero? ¿Por qué me habéis entonces engañado? ¿Con qué objeto? ¡Decídmelo! ¡Hablad! —Allí fue, pero oídme, oídme, señora, y estoy seguro que vais a compadecerme. A compadecerme, sí, porque por espacio de 20 años he sostenido sobre mis hombros, sin haceros partícipe de ella, la carga de horribles dolores en cuyo secreto voy ahora a iniciaros. —¡Dios mío! Vuestras palabras me llenan de terror, pero hablad, hablad, os escucho con afán. Inútil es renovar vuestro dolor con el recuerdo de aquella noche de llanto y amargura en que estabais en vuestra cama casi expirando, en aquel cuarto forrado de damasco encarnado, mientras que yo, casi sufriendo tanto como vos, esperaba vuestra libertad. Recibí al niño en mis brazos sin movimiento, sin respiración, sin voz, y le creímos muerto. La señora Danglars hizo un movimiento rápido, como si hubiese querido levantarse del sillón. Villefort, sin embargo, la detuvo, cruzando las manos, como para implorar su atención. —Le creímos muerto —repitió—. Le puse en un cofre que debía reemplazar al ataúd. Bajé al jardín, cavé una olla y le enterré apresuradamente. La tierra de la huesa había caído ya sobre mi secreto, cuando vi con espanto sobre mi frente el airado brazo del corso. A la rápida y deslumbradora luz de un relámpago se levantó ante mis ojos una sombra. Un agudo dolor iba a arrancar, un grito que quedó apagado con mi garganta. Un temblor de hielo horripiló mi cuerpo. Caí moribundo y me creí muerto. Nunca olvidaré el sublime valor que desplegasteis cuando, vuelto en mí, me arrastré expirante hasta el pie de la escalera, donde expirante vos también me salisteis a recibir. Era preciso guardar silencio acerca de la terrible catástrofe. Vos tuvisteis valor para volver a vuestra casa, apoyada en vuestra nodriza, y un duelo fue el pretexto de mi herida. Contra lo que vos y yo esperábamos, el secreto permaneció oculto. Se me transportó a Versalles y durante 3 meses luché con la muerte. Pero cuando ya parecía volver a la vida, me ordenaron el sol y los aires del mediodía. 4 hombres me llevaron de París a Chalons, andando 6 leguas al día. Mi esposa iba siguiendo la silla de mano en su carruaje. En Chalons navegamos por el Saoane, después pasé el Ródano, y con la fuerza de la corriente llegamos hasta Arles. En Arles tomé mi litera y continué mi camino hasta Marsella. Mi convalecencia duró 10 meses, durante los cuales jamás llegó a mis oídos vuestro nombre, que yo tuve cuidado de no pronunciar, no teniendo tampoco valor para preguntar lo que había sido de vos. Cuando volví a París, supe que, viuda del señor Nargón, os habíais casado con el señor Danglars. ¿Cuál era mi pensamiento desde que recobré la razón? ¡Ah! Con eterno tormento yacía siempre ante mis ojos aquel cadáver de niño, que rompiendo la cárcel de su tumba, venía a perseguirme en mis sueños con sus miradas amenazadoras. Miradas que, fijas en las sombras como sangrientas ráfagas, veía brillar en mis angustiosos insomnios. Luego que estuve de vuelta en París, me informé. La casa no había sido habitada desde que habíamos salido de ella, pero acababa de ser alquilada por 9 años. Fui a ver al inquilino. Fingí tener un gran deseo de no ver pasar a manos extrañas aquella casa que pertenecía al padre y a la madre de mi mujer. Ofrecí una indemnización para que se rescindiese la escritura de arrendamiento. Me pidieron 6.000 francos. Yo hubiera dado 10, 20.000. Los llevaba encima. Hice firmar acto continuo y delante de mí la rescisión, y apenas me la entregaron, partí a galope con dirección a Auteuil. Nadie había entrado en la casa desde que yo había salido de ella. Eran las 5 de la tarde. Subí a la alcoba de damasco encarnado y esperé a que llegase la noche. En el misterioso silencio de sus sombras se renovó en mi exaltada fantasía todo lo que me había pasado hacía un año, pero bajo un aspecto más amenazador, tanto que a mí mismo me parecía incomprensible. Aquel corso que me había declarado la vendetta, que me había seguido desde Nimes a París, aquel corso que estaba oculto en el jardín, que me había herido, que me había visto cavar la huesa, me había visto enterrar al niño, podía conoceros. Tal vez los conocía. ¿No podía haceros pagar bien caro algún día el secreto de aquella terrible escena? ¿No podía ser una venganza más dulce para él el verme sobrevivir al golpe de su agudo puñal para atormentarme con un secreto tan terrible? ¿No era, pues, antes que todo, muy urgente el hacer desaparecer las huellas de aquel pasado y destruir todo vestigio material? ¡Ah! Demasiada realidad había en mi imaginación y en mis recuerdos, y con ese afán había anulado la escritura del arrendamiento. Por eso había ido al jardín, por eso tan solo esperaba con impaciencia. Llegó la noche y esperé hasta que las sombras cubriesen del todo el espacio. Esperaba en aquel cuarto cuyas vidrieras y ventanas se estremecían con las bocanadas del viento. Detrás de ellas creía ver siempre emboscado algún espía. De cuando en cuando me estremecía. Parecíame oír detrás de mí vuestros lastimeros quejidos y no me atrevía a volver la cabeza. Mi corazón latía en silencio y yo le sentía latir tan violentamente que temía se volviese a abrir mi herida. Al fin oí apagarse, uno tras otro, todos esos ruidos diversos del campo. Y cuando conocí que no tenía nada que temer, que no podía ser visto ni oído, me decidí a bajar. Escuchad, Herminia, tan valiente me creo como cualquier otro hombre, pero cuando saqué de mi pecho aquella llavecita de la escalera, aquella llave a la que tanto cariño profesábamos y que vos quisisteis enlazar a una sortija de oro, cuando abrí la puerta, cuando a través de las ventanas vi una pálida luna que arrojaba sobre las gradas en espiral una prolongada cinta de luz blanca que se asemejaba a un espectro, entonces no pude más. Me apoyé en la pared y estuve a punto de gritar. Creí volverme loco. Mas por fin, dominado mi espanto, comencé a bajar la escalera escalón por escalón. Lo único que no pude contener fue un extraño temblor en las rodillas. Me agarré al pasamanos que si hubiera soltado un instante me hubiera precipitado. Llegué a la puerta que está al pie de la escalera y hallé un azadón arrimado a la pared, que tomé con mano temblorosa, adelantándome hacia la calle de árboles que está enfrente de la puerta. Llevaba una linterna sorda. En medio de la plazoleta me detuve para encenderla y enseguida continué mi camino. El mes de noviembre tocaba a su fin. Todo el verdor del jardín había desaparecido. Los árboles parecían esqueletos de largos y descarnados brazos, y las hojas muertas crujían sobre la arena a cada paso que daba. Era tal el espanto que sobrecogía mi corazón que al acercarme al árbol saqué una pistola y la amartillé. Siempre creía ver aparecer, al través de las ramas, la amenazadora figura del corzo. Dirigí la luz de mi linterna sorda al árbol y no vi a nadie. Después examiné con una mirada alrededor mío. Estaba enteramente solo. Ningún ruido turbaba el silencio de la noche, exceptuando que a lo lejos el fatídico canto de la lechuza parecía evocar los fantasmas de la noche con sus fúnebres quejidos. Coloqué mi linterna en el suelo, en el mismo sitio donde la colocara un año antes para cavar la huesa. La hierba había brotado más espesa hacia aquel punto, pues que cuando hubo llegado el otoño, nadie se había cuidado de arrancarla. Sin embargo, había un sitio en que no había casi nada, y era probable que allí fue donde le enterré. En aquel sitio me puse con afán a trabajar. Había llegado, en fin, aquella hora tan esperada hacía un año. Y trabajaba. Trabajaba con afán, pensando. Cuando para tomar aliento dejaba cansado caer el azadón, que encontraría resistencia. Pero esfuerzos inútiles, y hacía unas excavaciones dos veces mayores que las primeras. Creí haberme engañado de sitio. Miré los árboles, procuré reconocer los pormenores que se habían quedado grabados en mi imaginación, y a pesar que surcaban mi frente las gotas de un abundante sudor, fría y penetrante la brisa silbaba al través de las ramas despojadas de sus hojas. Me acordé de haber recibido la puñalada en el momento de estar apisonando la tierra para volver a cubrir la huesa. Al estar haciendo esta operación, me apoyé contra un sauce. Detrás de mí había una roca artificial destinada a servir de banco a los paseantes, porque al dejar caer la mano sentí el frío de aquella piedra. A mi derecha estaba el sauce, detrás de mí la roca. Caí aniquilado sobre la piedra, pero con un nuevo aliento me volví a levantar y me puse a ensanchar el agujero. ¡Ah! No había nada, nada. Allí no estaba el cofre. ¿No estaba el cofre? Murmuró la señora Danglars, sofocada por el espanto. No creáis que me limité a esta sola tentativa, continuó Villefort, porque minuciosamente miré y huroné todo aquel lugar. Y pensando por fin, si el asesino, habiendo desenterrado el cofre y creyendo que era un tesoro, quiso apoderarse de él y se lo llevó. Apercibiéndose después de su error, haría un agujero a su vez y lo depositaría en él. Pero nada. Después me ocurrió la idea de que tal vez no había tomado tantas precauciones y lo había arrojado en algún rincón. Así pues, para averiguarlo, tenía que esperar a que llegase el día. Volví a la alcoba y esperé. ¡Oh, Dios mío! Luego que amanecieron los primeros albores de la mañana, volví a bajar. Esta vez, mi visita fue hacia el árbol, esperando encontrar en él algunas señales que se me hubieran escapado durante la oscuridad. Yo mismo advertí con asombro que había removido la tierra en una superficie de más de 20 pies cuadrados y sobre una profundidad de más de 2 pies. Trabajo que fue obra de una hora de anheloso delirio y que hubiera costado un día a un hombre asalariado. Nada. No vi absolutamente nada. Entonces dirigí mis investigaciones hacia donde supuse que debieran haber ocultado el cofre. Y animado de una fugaz esperanza, tomé el camino que conducía a la puerta de salida. Pero esta nueva investigación fue tan inútil como la primera, y me volví al árbol con el corazón oprimido. —¡Oh! —exclamó la señora Danglars—, había para volverse loco. Así lo esperé yo por un momento. Pero no tuve esa dicha, porque bien pronto recobrando mis abatidas fuerzas y recogiendo mis ideas, me puse a reflexionar profundamente. ¿Para qué se habrá llevado aquel hombre el cadáver?, me preguntaba a mí mismo. —Vos lo habéis dicho ya —repuso la señora Danglars—, para tener una prueba. —No, señora, no podía ser así, porque no se guarda un cadáver un año, sino que se presenta a un magistrado y se le hace una declaración. Y nada de esto había sucedido. —Luego, ¿entonces? —preguntó Herminia palpitante. —Entonces, hay una cosa más terrible, más fatal, más espantosa para nosotros. Que el niño estaba vivo tal vez, y que el asesino lo ha salvado. La señora Danglars lanzó un grito terrible y agarrando las dos manos de Villefort. —¿Mi hijo estaba vivo? —exclamó. —¿Habéis enterrado a mi hijo vivo, caballero? ¿No estabais seguro de que mi hijo estaba muerto y le habéis enterrado? —¡Ah! Levantóse la señora Danglars luego de que oyó una revelación tan espantosa, y colocada ante el procurador del rey, estrechaba con ademanes de terrible amenaza sus manos que tenía entre las suyas. —Yo no sé nada, señora. Esta es una suposición más o menos acertada, que os indico sin presentárosla como una realidad —respondió Villefort, acompañando sus palabras de una mirada que revelaba que aquel hombre de tanto imperio sobre sí mismo estaba próximo a tocar los límites de la desesperación y de la locura. —¡Oh, hijo mío! ¡Pobre hijo mío! —exclamó la baronesa, cayendo sobre su silla y sofocando sus sollozos con su pañuelo. Villefort volvió en sí, y creyó que, manifestándola el terror que le inspiraba este suceso inesperado, podría amainar la tempestad maternal con que le amenazaba la señora Danglars. —Escuchad, señora, y temblad. Si es cierto lo que acabo de revelaros —dijo levantándose y acercándose a la señora Danglars para hablarla en voz más baja—, estamos perdidos. Si ese niño vive, si hay quien sabe que vive, si hay alguien que sepa nuestro secreto, ¿qué pensáis, señora, de vuestro porvenir? Y no hemos de pensar que posee ya nuestro secreto ese conde de Montecristo que habla delante de nosotros de un niño desenterrado, de donde este niño no estaba. —¡Dios! ¡Dios justo! ¡Dios vengador! —murmuró la baronesa. Villefort no respondió, sino con un rugido. —¡Pero ese niño, caballero! —repuso la señora con obstinación. —¡Oh, cuánto le he buscado! —prosiguió Villefort, torciendo los brazos. —¡Cuántas veces le he llamado en mis largas noches de insomnio! ¡Cuántas veces he deseado una riqueza real para comprar un millón de secretos a un millón de hombres, y para encontrar mi secreto entre los suyos! Un día, era la centésima vez que tomaba mi azadón, me pregunté por la centésima vez qué podía haber hecho el corso del niño. Un niño embaraza mucho a un fugitivo, dije, y tal vez al reparar que estaba vivo lo habrá arrojado al río. —¡Oh, imposible! —exclamó la señora Danglars—. —Se asesina a un hombre por venganza, pero no es posible ahogar a un niño inocente a sangre fría. —Tal vez —continuó Villefort— lo había puesto en torno de la inclusa. —¡Oh, tenéis razón! ¡Eso es! ¡Sí! —exclamó la baronesa—. ¡Mi hijo está allí, caballero! Impelido por esta idea, corrí al hospicio y supe que en la noche fatal del 20 de septiembre, aquella misma noche, había sido depositado un niño en el torno, que estaba envuelto en la mitad de una toalla de tela fina, cortada con intención, y que esta mitad de toalla llevaba la mitad de una corona del varón y la letra H. —¡Eso es! ¡Eso es! —exclamó la señora Danglars—. ¡Toda mi ropa estaba marcada así! ¡El señor de Nargón era varón, y yo me llamo Herminia! —¡Gracias, Dios mío! ¡Entonces vivía! ¡Vivía aún mi hijo! —Vuestro hijo vivía. —¿Y con tanta sangre fría me decís eso? ¿No sabéis que me va a matar de alegría, caballero? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Villefort se encogió de hombros. —¿Lo sé yo, acaso? —dijo. —¿Y creéis que si lo supiera os haría sufrir todas estas pruebas? —No. —¡Ah! Demasiado que no lo sé. Me dijeron que una mujer había ido a reclamarlo haría 6 meses con la otra mitad de la servilleta. Que esta mujer había presentado todas las garantías que exige la ley y se le entregaron. Pero vos debíais haberos informado de aquella mujer. Deberíais haberla descubierto. ¿Dónde tenía mi hijo? ¿Y cuál fue mi afán desde entonces? ¿En qué otra cosa me ocupé ya, señora? Fingí una instrucción criminal y empleé todos los dependientes. Me valí de todos los medios de la policía para descubrirla. Siguieron sus huellas hasta Chalons, donde por mi desgracia las perdieron. ¿Las perdieron? Sí, las perdieron para siempre. La señora Danglars había escuchado esta relación ahogando sus gritos y gemidos prontos a saltar del corazón. No había derramado una lágrima de sus ojos, pero cuando oyó esta última palabra, no pudo contenerse y rompió en amargo llanto. —¿Y no habéis hecho más? —dijo—. ¿Os habéis limitado solo a eso? —¡Oh, no! —dijo Villefort—. Jamás he cesado de averiguar, de buscar, de informarme. Pero el tiempo había ido apagando este anhelo, y hacía muchos años ya que habían cesado mis pesquisas. Hoy, señora, vuelvo a seguir mi obra con nueva constancia, con mayor tenacidad que nunca. Y saldré bien porque no es solo la conciencia la que me remuerde y la que me impele hoy. Es ya el miedo. Pero, replicó la señora Danglars, el conde de Montecristo no sabe nada, pues de lo contrario no obraría como lo hace, sino que haría su declaración. Oh, la maldad de los hombres es muy inmensa, dijo Villefort, puesto que es más inmensa que la bondad de Dios. ¿No habéis advertido el brillo extraño de las miradas de aquel hombre mientras nos hablaba? ¡No! ¿No le habéis examinado profundamente? Sin duda es original y misterioso, pero nada más. Y lo único que me ha admirado notablemente es que de toda aquella exquisita comida que nos ha dado no ha tocado a nada, no ha probado ningún plato. Sí, sí, dijo Villefort. También yo lo he notado. Si yo hubiese sabido lo que sé ahora, no hubiera tocado manjar alguno. Hubiese creído que nos había querido envenenar. Y os hubierais engañado, como veis. Sí, sin duda. Pero creedme, señora, ese hombre tiene otras miras. Y por esto he querido veros. Por esto he deseado preveniros contra todo el mundo, pero contra él sobre todo. Decidme, continuó Villefort, fijando más profundamente sus ojos en la baronesa. ¿No habéis acaso comunicado a nadie el secreto de nuestras relaciones? ¡Jamás! ¡A nadie! Ya entenderéis bien, replicó afectuosamente Villefort, lo que quiere decir con estas palabras. ¡A nadie! ¿No es verdad? ¿A nadie en el mundo? ¿A nadie? Perdonad, señora, mi pesadez. ¡Oh, sí, sí! ¡Entiendo muy bien! Dijo la baronesa sonrojándose. ¡Os juro que nadie lo sabe! ¿No acostumbráis a escribir por la noche lo que hacéis durante el día? ¿No hacéis diario? ¡No! Mi vida pasa arrastrada por la frivolidad, y yo mismo la olvido. ¿No soñáis en voz alta que vos sepáis, a lo menos? ¡Tengo un sueño de niño! ¿No os acordáis? Sonrojóse la baronesa, y el rostro de Villefort se cubrió de una palidez. Es verdad, dijo en voz tan baja que apenas se oyó. ¿Y bien? Preguntó la baronesa. ¿Y bien? Sé muy bien lo que tengo que hacer, respondió Villefort. Y antes de 8 días sabré quién es el conde de Montecristo, de dónde viene, a dónde va, y por qué habla delante de nosotros de niños desenterrados en su jardín. Villefort pronunció estas palabras con tan terrible acento que, a haberlas oído el conde, tal vez se hubiera estremecido. Estrechando después la mano que la baronesa vacilaba en darle, la condujo respetuosamente hasta la puerta. La señora Danglars tomó otro fiacre que la condujo al Puente Nuevo, cerca del cual encontró su carruaje y su cochero, que la esperaba durmiendo sobre el pescante con el sueño más apacible. Fin de la sección 6.